Eso sí me gusta a mí, eso de ti. Eso sí me gusta a mí, eso de ti. No creas que son tus ojos ni por tu cara bonita, es por ver cómo tú bailas tan sabroso, morenita. Eso sí me gusta a mí, eso de ti. Eso sí me gusta a mí, eso de ti. Yo sé que tú eres muy franca, muy sencilla y natural, lo que me gusta de ti cuando te pone a bailar. Eso sí me gusta a mí, eso de ti. Eso sí me gusta a mí, eso de ti. Tú bailas con sabrosura y con mucho bamboleo, y el juego de tus pasillos me produce hasta mareo. Eso sí me gusta a mí, eso de ti. Eso sí me gusta a mí, eso de ti. Eso de ti, eso de ti, eso de ti, eso de ti, de ti. Eso sí me gusta a mí, eso de ti.